Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial. Sin tapujos, nos complace muchísimo acompañarles desde la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a decir es Santos Amaral, desde la dirección general de acá de YBKE, a Raquel Ruiz Sánchez, desde la jefatura de prensa, la gerencia de prensa y de la página de internet, a José Manuel Coa, desde la consola, ahí en lo que ustedes no ven pero sienten perfectamente, que es la construcción del audio que se emite desde la emisora hasta sus receptores, Nacho Hernández, nuestro directo amigo y camarada. Desde la producción del espacio, a Marisol Debrot, y desde aquí, desde el micrófono, a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI, con quien estuvimos el día viernes en una jornada que desde ya consideramos extraordinaria, más que provechosa, en el propósito de la construcción del nuevo modelo revolucionario allá en Maracaibo. Saludamos a toda esa gente de allá del estado Zulia, y en particular a todos los que se reunieron en ese encuentro organizado por el MINSI y todo el CIPSI, desde el Viceministerio para los Medios Alternativos y Comunitarios, al frente del cual se encuentra el camarada Ali Alejandro Primera, y de los muchachos de Marcando Zona, de Alba Ciudad, la emisora hermana, quienes han organizado un proyecto maravilloso de formación de comunicadores comunitarios. Un proyecto bellísimo, un proyecto que ha ido creciendo lentamente, pero con mucha tenacidad y en silencio, sin hacer mucha bulla. Ahí está uno de los proyectos que nosotros en lo personal hemos visto más hermoso por eso, porque no se basa en la publicidad, en fin, en la difusión de lo que se está haciendo permanentemente, y sin embargo tiene esa gran acogida que tiene entre la gente de los consejos comunales, de los medios alternativos y comunitarios, de los movimientos de la juventud que está dedicada al trabajo de la comunicación comunitaria. Bueno, a todos ellos nuestro abrazo, porque hubo esa clausura, fue durante toda una semana, la semana pasada, el trabajo que se llevó ahí. Nosotros acudimos por invitación de el CIPSI a la clausura, estuvimos allá en Maracaibo el viernes y los acompañamos ahí un rato. Bueno, amanece un día de hoy bastante londinense, hasta donde hemos nosotros visto, el asunto es como de una neblina con garúa y frío. Hay muchos que deben estar padeciendo ahorita eso que nosotros llamamos el pegacobijismo nacional, porque el clima da para eso, pero sabemos que no será la mayoría. La mayoría es una gente que, pase lo que pase con el clima, se levanta dispuesta a batirse en la jornada laboral, como siempre. Bueno, se inicia una nueva semana con un nuevo aliento para la revolución venezolana. El gobierno bolivariano, como lo vengo diciendo, en relación a eso, al carácter propio del venezolano, su afán por el trabajo, algo en lo que nos educó de manera persistente el comandante Chávez siempre, el trabajo, el trabajo, el trabajo, y es lo que está haciendo el gobierno bolivariano. Hay muchas cosas que han pasado el fin de semana, como suele suceder, porque este es probablemente el único estado en el mundo en el que el gobierno no se detiene desde que está la revolución acá con nosotros, ni los fines de semana, ni de día, ni de noche, en ningún momento. Ya pareciera que es parte del paisaje, que nosotros sabemos que el gobierno está trabajando permanentemente. Sin embargo, uno ve gente cómo reclama, el tono en que algunos reclaman por ahí. Ya vamos a hablar de eso en relación a las cosas que han sucedido. Pero nos interesa resaltar eso, el empeño del gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Maduro por mantenerse trabajando tal como lo impuso aquí el comandante Chávez y como se sigue haciendo, con entrega, con dedicación, como decimos, pero fundamentalmente con la claridad de la dirección en la que se debe trabajar. Y yo quiero tomar una sola idea en este contexto, que creo que es más que pertinente que la comentemos. Esto del trabajo en la dirección correcta y, en particular, el desmontaje que nos interesa tanto de dos aspectos que nos resultan fundamentales. Uno de ellos, el problema de la conspiración que ha venido armándose contra la revolución a raíz del fallecimiento de nuestro querido comandante Chávez. La idea, como hemos persistido desde acá, desde este espacio, según la cual si no estaba el comandante no había absolutamente nada de revolución, que todo lo que había era una especie de tiranía personalista, como ellos la plantearon durante más de 14 años, y que, bueno, no estando el tirano que ellos decían, entonces ya automáticamente regresaban al poder, se regeneraba el modelo capitalista y se volvía a lo que ellos denominan la normalidad del curso de la historia. Ellos se han sorprendido, hubo ahí una situación de desespero, de desenfreno que los llevó incluso a exaltar las pasiones de la gente para que sus militantes salieran a incendiar el país y a provocar la muerte, porque no esperaban que aquí pudiera seguir adelante una revolución si no estaba el comandante Chávez al frente. Eso fue un shock. Desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, es un proceso clínico de afectación de la mente, y eso les pasó no solo a la gente de la derecha aquí en el país, sino a los sectores privados, y le pasa también a las fuerzas transnacionales, sobre todo el Imperio Norteamericano, que se desencajó por completo y empezó abiertamente una campaña contra nuestro país, quedándose solo, arrinconado, como le pasa tan frecuentemente cada vez más en la historia, cuando todo el planeta reconoció la legitimidad del proceso electoral venezolano, reconoció al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, como tal, y Estados Unidos se había venido quedando pues solo, más solo que la una, como le pasa siempre en todos los escenarios hoy en día. Pero frente a eso, y en virtud de los ataques, de las acciones arteras que se han venido armando desde todos esos ámbitos contra la revolución, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dado la cara y ha dado la batalla en el sentido correcto y ha frenado, ha contenido esa pretensión de generar el caos en nuestro país para provocar entonces sanciones internacionales y con ello un paso ulterior de injerencia y de intromisión armada en nuestro país eventualmente. Se ha avanzado en el logro de conversaciones con los Estados Unidos que nos han llevado a que la mismísima representante del gobierno de los Estados Unidos para las relaciones con América Latina, Roberta Jacobson, haya asegurado este sábado que tiene nuevas energías en el tema de las relaciones bilaterales con Venezuela. Ella consideró, por ejemplo, que el reciente encuentro entre el secretario de Estado John Kerry con el canciller venezolano Elías Agua, encuentro del que hablamos acá la semana pasada, allá en Guatemala, además de su contacto directo con el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Calixto Ortega, permiten una nueva visión de acercamiento. Y oigan bien quién está diciendo esto. Esto lo está diciendo la señora Roberta Jacobson, que es probablemente la punta de lanza utilizada por el Departamento de Estado hasta ahora para atacar a nuestro país, para atacar a la revolución, para atacar a la democracia venezolana. En una entrevista que Jacobson ofreció al canal norteamericano La Voz de América, probablemente el medio oficial para la difusión del ideario de dominación hacia nuestros pueblos de los Estados Unidos, dijo que aunque no hay una hoja de ruta en los acercamientos con Venezuela, Estados Unidos tiene la esperanza de una pronta restitución de los embajadores en las respectivas capitales. El que ya se esté diciendo esto es más que importante, porque, como se sabe, las relaciones se han mantenido en lo que se llama el estado de congelamiento, precisamente por la falta de encuentro, la falta de posibilidades para el acercamiento, en virtud de lo que ha sido siempre la posición, la actitud y las acciones contra la revolución bolivariana por parte de los Estados Unidos, y que Venezuela ha respondido siempre con la rudeza con la que hay que responderle a las agresiones, con la frente en alto y la disposición a que se respete de manera clara y sin ambages nuestra soberanía, nuestra dignidad como país. Entonces, que se diga esto, como sostengo, ya es más que revelador, importantísimo. Reconoció que hay un nuevo ímpetu para retomar la relación entre ambos países, sigue diciendo la señora Jacobson, aunque no negó que el gobierno norteamericano mantenga una relación diplomática con la oposición venezolana, manifestó la voluntad de Washington de tener una relación productiva y funcional con el presidente Nicolás Maduro. Esto, y lo que hablábamos la semana pasada, refuerza que Estados Unidos está tratando de salirse por entre las ramas del atolladero en el que se encuentra por no haber reconocido la democracia venezolana, y sin embargo se ve obligada a ello. Se ve obligado ese Estado a reconocer la democracia venezolana porque ese es el código universal que tiene que darse para que se respete a esa nación en el escenario internacional. Si Estados Unidos transgrede también con Venezuela, como lo ha hecho en el Medio Oriente, en naciones del norte del África, etcétera, y persiste incluso en países que no tienen situación de conflicto, donde no hay sino una mala crianza de un sector de la política nacional empeñado en que el poder es de ellos, que les corresponde, que Chávez vino fue a robárselo, etcétera. Y como lo sabe el mundo entero, aquí hay el avance de la justicia y la igualdad social como en ninguna parte en el mundo, en términos de la cobertura de ámbitos que se está dando aquí ese bienestar. Bueno, quedaría sumamente mal y quedaría señalado cada vez más a Estados Unidos como el Estado paria que él dice que son los demás Estados que no están con los Estados Unidos. Entonces, tiene que haber una relación con el Estado venezolano. Eso es lo que le corresponde a un gobierno, a una nación como los Estados Unidos, que pretende venderse ante el mundo como una nación democrática. Entonces está atrapada en su propia jaula esa nación. Y a Venezuela le conviene no porque necesite una relación ni rendirse ante los designios de esa potencia que es los Estados Unidos. En lo absoluto, Venezuela lo necesita porque Venezuela es ciertamente una nación que a partir de una clara noción de independencia y de soberanía defiende el postulado de la autonomía, del respeto que debe darse entre las naciones y el trato de igual a igual que debe prevalecer en todo momento. Pero además, porque en esta coyuntura no se desarma, pero sí se desmoviliza la acción abierta que ha venido avanzando la derecha con los Estados Unidos, que impacta, por supuesto, en el escenario internacional de manera negativa contra la revolución bolivariana. Entonces ahí es sumamente importante, porque sí se da un desmontaje del golpismo que no es tan importante a nosotros en este momento. Entonces, frente a esas voces de la revolución que aparecen por ahí de vez en cuando, acusando al presidente Maduro de que se está cediendo en las posiciones revolucionarias porque se está hablando con los Estados Unidos, gente que pareciera que quieren que haya una guerra, como si es que nosotros la vamos a ganar, una guerra con Estados Unidos. Nunca nadie gana en ninguna guerra, ni los que ganan ni los que pierden. Pero pareciera que hay ese nivel de irracionalidad en algunos camaradas que ahora quieren erigirse en los salvaguardadores del pensamiento de Chávez, porque ellos sí tienen claro cómo debe ser una revolución de radical y entonces no se debe hablar en lo absoluto con los Estados Unidos. Estamos desmontando el golpismo de Capriles, porque ya Capriles se quedó más solo que la una. Capriles anda por ahí diciendo, no se nos olvida la deuda que tiene el Tribunal Supremo con la impugnación de las elecciones. El único que está pendiente de eso es él, porque él tiene ese reto de ver cómo hace para mantener la desestabilización, porque es lo único de lo que puede agarrarse. Pero ya Estados Unidos está diciendo, como lo hemos comentado, que el presidente es Nicolás Maduro. Y lo dijo John Kerry la semana pasada y lo dice la señora Roberta Jacobson ahora. Entonces aquí queda claro que está ganando la revolución en la estabilización de nuestro país, en el cerco a las propuestas golpistas de Capriles y de su grupo de fascistas, y eso es un gran logro de la revolución bolivariana, que una vez más se sobrepone por encima de la pretensión de generar daño a nuestro país por parte de esta gente, como lo han pretendido desde siempre y como lo quisieron hacer en 2002. Hay aquí un gran logro de la revolución y hay avances, como decimos, en la dirección correcta. No es que se está avanzando para sobreponerse a ello, desviándose de la propuesta revolucionaria bolivariana y chavista, en modo alguno. No hay ninguna claudicación ni hay ningún signo para sospecharlo, porque lo que se está dando de manera sostenida, de manera consistente, es un gran paso para asumir la tarea de esta nueva responsabilidad histórica, que es esta etapa de continuación de la revolución sin el comandante Chávez al frente de ella. Entonces, vamos a tenerlo bien claro, esto que se está iniciando va en la dirección correcta. El nombramiento de Eduardo Samán el día de ayer al frente del Indepavis es otro signo, pero un signo sobre el que nosotros queremos alertar. No hay que pedirle peras al olmo. Las circunstancias en las que es nombrado Eduardo Samán en este momento son completamente distintas a las circunstancias en las que estaba la economía, el mercado, el comercio, cuando él fue hace varios años presidente de ese mismo organismo. No quiero aquí aparecer desalentando a nadie, con la gran expectativa y la gran esperanza que hay, que todas y todos tenemos con el nombramiento de Eduardo Samán. Pero primero, el trabajo del Indepavis no ha cesado, se ha estado dando. No ha tenido la connotación, como digo, ni la publicidad que tuvo en otro momento ese trabajo, porque efectivamente Eduardo Samán sentó ahí unas bases, un precedente muy significativo. Pero insistimos, era otra la realidad. Y yo quiero hablar, para que no quede en el aire una sensación de sinsabor con lo que quiero reflexionar, lo voy a hacer después de la pausa para hablarlo con detenimiento. Lo que está sucediendo en Venezuela en este momento por parte del sector privado es una guerra abierta, declarada, que ha invadido los estadios que van más allá de los espacios de fedecámaras, como fue en el pasado. Aquí hay una situación en la que incluso el más humilde de los venezolanos, que pretende montar una pequeña empresa, un pequeño comercio, una pequeña venta de comida, considera que es capitalista y que entonces tendría que estar en contra de la revolución, y es ahí donde está el germen del verdadero daño que se está haciendo a la economía de nuestro país. Que no hemos desde la revolución tenido la suficiente claridad, fuerza y capacidad de difusión de que eso es una distorsión de lo que es la verdadera intención del socialismo, que no es otra que la de el avance de todas y todos en la búsqueda de su mejor bienestar y su mejor porvenir. Ha habido una manipulación mediática, una manipulación de los sectores de la derecha, para que los venezolanos, incluso de los sectores humildes, lo vean de esa manera, que no tiene nada que ver con la propuesta socialista, y de eso voy a hablar al regreso, sobre el nombramiento de Samán, la nueva circunstancia y la realidad que debemos enfrentar con esta gente perversa del sector privado, aliado con los sectores del fascismo en este momento, luego de la pausa que nos corresponde en este momento. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ustedes saben que nosotros estamos ahí pendientes de ustedes a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, y estamos a través de la mensajería de texto. Estamos también en nuestra página soyaranguibel.com, para quienes nos siguen. Nos sigue mucha gente en el exterior, ¿saben? Nos escribió la semana pasada por ahí, por el Twitter, alguien que ahorita no consigo, me va a tener que perdonar, no lo consiguió, pero nos escribió desde Kazajistán y nos sorprendió muchísimo, muy gratamente, pero no esperábamos que nos seguían. Claro, nos están siguiendo por internet seguramente, pero ustedes recuerdan, en Estados Unidos nos han enviado varios mensajes, incluso desde Washington nos escribieron la semana pasada también, y de muchas otras partes. Pero en la página, en soyaranguibel.com, tenemos ahí permanentemente las estadísticas de visita a la página, y nos dicen que nos visitan incluso acá de Australia para escuchar el programa, que nosotros colgamos diariamente cuando no tenemos pues alguna falla, pues se puede colgar y lo colgamos ahí, y la gente lo oye en otro horario, con más comodidad, etcétera. Lo dice por aquí, por ejemplo, Larry05. Señor Alberto, qué excelente programa el que conduce. Debería rescatar a la hojilla. Lo felicito, hermano. La gente, bueno, está bien. Ese es el propósito. Pues la gente está buscando por cualquier vía, por cualquier fórmula, la manera de encontrar solución a lo que quiere. Nos dicen, saludos, hermano, desde Boconó, Estado Trujillo, Siervo 2021. Y en la mensajería de texto hay una casi que idea común en relación a dos temas en particular. Uno, el tema de Samán, del que vamos a hablar ahorita. Nos hacen acá una solicitud, nos dicen, buen día, Ángel, dime qué te parece el beneficio a la juez corrupta Afiuni. Espero tu opinión, nos lo dice la señora Ana. A mí me parece que todos los vagabundos deben estar presos. Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos lidiando con una campaña muy feroz que nos coloca como que somos el régimen más perverso del planeta, que somos un Estado forajido, que atentamos contra las libertades, etcétera. Y entonces esta gente tiene mecanismos, esta gente aparece que tiene que estar al sol, porque apenas entran en la sombra, pues se enferman, les da de todo, les da hasta cáncer, y generan entonces, bueno, una siempre una imagen contra nuestro país de manera permanente. Es posible que esta señora haya llegado al nivel donde los beneficios procesales pueden ser utilizados por ella. Si ella tiene varios años que ha estado presa, tampoco es que la gente tiene por qué tener cadena perpetua para todos los delitos. Yo no conozco el detalle de lo que sucede con la señora Fiuni, pero sí sé que los procesos se cumplen y después la gente, bueno, puede optar a otros beneficios que están contemplados en nuestras leyes, que forman parte precisamente de las fortalezas que tenemos como democracia. Entonces no podemos nosotros violarlas por mucho que queramos. Ellos van a ser vagabundos, van a seguir siendo vagabundos siempre, y bueno, habrá que buscar la manera de meterlos presos por otra razón más adelante cuando vuelvan a delinquir. Nos dice aquí, buen día, señor Alanguiver, está bien que tengamos relaciones con los Estados Unidos, pero debemos de tener cuidado que no sea una trampa. Ellos son expertos en eso está muy bien, eso es muy correcto. Recuerden la trampa que le montaron a Irak, atentamente Armando del Valle. Nos dicen, el chip de control de consumo en la frontera no es locura, es una opción ante la corrupción de funcionarios del Estado. Fíjense ustedes, ¿no? Se está intentando, pues buscando el mecanismo para tratar de frenar ahí el desbordamiento de las mafias que se han montado, los bachaqueros allá en el Estado Zulia, que tienen al lado a Colombia, y como yo lo he explicado, pues vacían todos los anaqueles comprando la mercancía al precio que sea, la venden en Colombia y los pesos los convierten en dólares, y como aquí hay una especulación tan grande, frenética con el tema del dólar, pues atraigan los que sean, siempre va a ser un negocio para ellos. Y al frente de eso está Pablo Pérez. Está Pablo Pérez en el Zulia, que es el único que sale a defender eso cada vez que hay una medida en contra de ese bachaqueo. Entonces ahí hay una situación en la que se ve la oposición aliada con esos sectores para generar, bueno, los ingresos que a ellos les gusta tanto tener, pues el dinero a como dé lugar. Ahora, el que se haya frenado esa medida tiene que ver con el daño que se le está haciendo también a la gestión, porque eso fue obviamente mal informado, mal comunicado en su momento, y hay que hacer correctivos seguramente. De eso ha venido hablando el comandante Arias Cárdenas, y él parece que tiene pendiente, bueno, seguir buscando el mecanismo para contener ese bachaqueo. Nos dicen que ciertamente el Indepavis estuvo en la parroquia Antímano e hizo un excelente trabajo, sin embargo los negocios visitados siguen haciendo lo mismo. Sí, en ese sentido yo me quiero detener. Nos hacen también, perdón, antes una solicitud de que comentemos lo de los aviones de guerra que denunció el doctor José Vicente Rangel el día de ayer, que serían comprados por la oposición para atacar a nuestro país desde territorio colombiano. El periodista José Vicente Rangel, dice la nota de ABN, denunció este domingo la negociación hecha por un sector de la derecha venezolana para la compra de 18 aviones en Estados Unidos, los cuales serían utilizados desde Colombia en una operación de agresión contra Venezuela. Rangel detalló que dicho grupo opositor se reunió a finales de mayo con ejecutivos pertenecientes a la industria de aviones de guerra en San Antonio, Texas, para pactar la compra de esas aeronaves que se utilizarían contra el país. Estos vieron algunos catálogos y optaron por un determinado modelo. firmaron contratos de compra a más tardar principios del mes de noviembre de este año por 18 aviones que serán ubicados en una base militar de Estados Unidos en Colombia. Esta información no debe ser subestimada, dijo el doctor José Vicente Rangel, dado el clima que actualmente existe de agresiones mediáticas y políticas contra Venezuela. Se prepara una agresión armada debidamente camuflada con la participación de mercenarios, se preguntó Rangel. Bueno, fíjense, el dato no puede ser nada que haya que dejar de lado, porque se trata de probablemente el periodista más serio que hay en el país, más responsable, más respetable y menos dado a andar regando rumores sueltos sin fundamento. Eso es lo verdaderamente preocupante. Que se trate de José Vicente Rangel, que es una institución en el periodismo, pero además en la seriedad política en nuestro país. Pero, sin embargo, hay que ver que por mucho que sea cierta la información que está dando José Vicente, no deja de ser un disparate que pudiera estar urdiendo la oposición, como todo lo que se le ocurre a la oposición. Es decir, ¿quién se le ocurre primero ir a comprar aviones para tratar de resolver los problemas que tienen desde el punto de vista electoral en nuestro país, que no logran resolver? Y segundo, eso de ir a comprar unos aviones y ponerlos en Colombia como que si eso fuera así, es decir, guárdamelo ahí un momentico que yo después voy a atacar a mi país. Eso es un disparate que, como digo, se parece mucho a la forma de pensar, si es que se puede llamar pensar a eso que hace la oposición, esos disparates irracionales de ella. Se parece muchísimo a esa irracionalidad. Pero ahí hay que ver entonces muchas cosas por dentro, y en relación a lo que dice por acá la compatriota que nos dice, Armando, perdón, del Valle, que tengamos relaciones con los Estados Unidos está muy bien, pero que debemos tener cuidado que no sea una trampa. Yo creo que Estados Unidos no estaría interesado en venderle aviones a la oposición, sino en regalarle aviones a la oposición para que derribaran el gobierno venezolano. Sería una compra absurda, porque el Departamento de Estado, si algo tiene como propósito, es invertir en la guerra, y en la guerra que sea para derribar los gobiernos de las naciones emergentes que no le interesan a los Estados Unidos porque tienen una clara noción de soberanía y de independencia. Entonces ahí ya hay algo muy extraño, hay algo muy raro en todo eso. Pero lo más sorprendente de la información es que si fuera cierta, ojalá no lo sea, pero si fuera cierta, esa información significaría que debe haber mucho equipamiento que debe tener la oposición como pertrecho para una eventual guerra en nuestro país. Y eso sí es sumamente grave, porque cuando usted compra aviones en una pretensión de armarse como ejército, usted quiere decir que ya compró la pistola, los fusiles, la metralleta, las granadas, los arcabuces, todos los morteros, los vehículos artillados, etcétera, hasta los tanques de guerra, porque usted no va a comprar primero el avión y después va a comprar la pistola. Entonces hay que tenerle muchísimo cuidado, como lo está solicitando el doctor José Vicente Rangel, a esa noticia, porque no es solo el hecho del avión, sino todo lo que puede estar alrededor de eso. ¿Quiénes son los intereses que puedan estar financiando eso? ¿Quiénes son los bancos? Porque un avión no se compra con el dinero que tiene en la cuenta bancaria un privado cualquiera por ahí, un empresario cualquiera. Por mucho que haya recursos en los bolsillos, en las arcas de los ricachones, comprar un avión, sobre todo un avión de guerra que no se le vende a cualquiera tampoco, hay que verle la dimensión al asunto. Entonces, esto, por supuesto, es revelador de que la situación en Venezuela no se calma ni se tranquiliza solamente con declaraciones de prensa ni con que se ponga tras la reja a uno u otro de los desestabilizadores. El asunto es complejo. Y en ese sentido, entonces, vamos a estar pendientes. El tema de lo de el nombramiento del camarada Samán, Eduardo Samán, ahí en el Indepavi. Yo les dije que había que verlo con mucho cuidado. Y rápidamente me voy a permitir hacer una reflexión aquí en relación a esto. ¿Qué fue lo que pasó antes y qué es lo que hay ahora que es diferente a el desempeño de Samán al frente del Indepavi? como decimos, y ahí lo está señalando la gente en la mensajería de texto, sí, ha habido una actividad del Indepavis permanente, más de 20.000 operativos en un momento determinado, estaba reportando a fin de año la presidenta, la compatriota Cerrada en ese sentido, imponiendo las multas a las que por ley es la única a la que tiene acceso, es decir, ella no puede poner presa a la gente, ni mucho menos, porque la gente pide, métanlo preso y metan preso a los tipos de los negocios y de los abastos. No, ahí hay una situación que es mucho más compleja. Hay una articulación de el sistema de control de la economía desde el ámbito privado con la presión de la venta de los productos que ha llevado a que sea una cultura lo que está dándose en nuestro país. Lo que hay con el papel toalé, el aceite, la harina de maíz, todo eso es una cultura del desenfreno, del terror inducido desde la derecha, desde los medios de comunicación, que lleva a la gente a que anda para arriba y para abajo con un rollo de papel toalé, un paquete de papel toalé bajo el brazo, porque la gente le están diciendo desde los medios de comunicación, lo hemos visto, lo hemos reportado, periodistas que le dicen, miren, el abasto tal, hay papel toalé, vayan y corran, entonces sale todo el mundo corriendo para allá. La gente ya compró el papel toalé, la gente lo está usando de manera regular, pero tú no puedes sacar a una población, a un país, a que vaya y compre un producto todo simultáneamente, porque se da el agotamiento de la existencia. Entonces, eso, después con otro producto y después con el otro, cuando viene a ver, en una semana tú dices que no hay ningún producto. Y los productos tienen un ritmo. Llegan al anaquel, ahí están lo suficiente para que la gente sea atendida durante un periodo de tiempo, dependiendo de la caducidad del producto, y ese anaquel va a ser restituido dentro del periodo que se establezca, un mes o una semana o dos meses, dependiendo. Entonces, si eso se violenta, como sucede en la banca, que si sale toda la gente el mismo día a retirar su dinero, el banco, que supuestamente lo único que tiene son los dineros de los ahorristas, de los depositantes, si se les va todo en un solo día, el banco se viene abajo porque no tiene con qué responder al trabajo de la intermediación que tiene que hacer. Por eso es que hay que siempre estar pendiente de que no suceda eso que llaman corrida en el sistema financiero, porque con un rumor se puede tumbar un banco. Se va todo el mundo corriendo el mismo día a retirar su dinero y se viene abajo esa institución. Entonces, en el ámbito del comercio sucede exactamente lo mismo. Si sale alguien diciendo, no hay papel toalé, sale todo el mundo a buscarlo. No, yo vi papel toalé, sí queda en tal sitio. Y es que resulta que hay papel toalé. Pero como el periodista dijo que no había, si alguien lo vio, se considera que es portador de una gran noticia. Entonces llama a la prima, llama a la tía, llama al otro. Ese es el terrorismo. Ese es el terrorismo contra una economía que hace el gran negocio de los que son los que están produciendo el papel toalé, el aceite, lo otro, porque no tiene que esperar una semana ni 15 días que se venda su producto de aquel, sino que se vendió ya, hoy. Apenas lo puso, se vendió. Entonces puede poner mañana más y va a suceder lo mismo, porque la gente dice, mira, apareció otro poquito de aceite ahí, anda corriendo, y va y busca a todo el mundo el aceite, y bueno, la mayoría de la población, cuando llegue ese abasto, va a ver que está el anaquel vacío y va a decir, el gobierno no sirve. Porque resulta que en vez de pensar que es que el abasto no sirve, o que no sirve el que produce el aceite, o que no sirve el capital privado y el capitalismo, lo primero que piensa es lo que le está diciendo el canal de televisión de la derecha, que es el que no haya cosas en los anaqueles es culpa del gobierno. Resulta que aquí se está violentando la ley fundamental de la economía desde el ámbito del capitalismo, que no es una ley acuñada desde ahora, sino que está desde 1767, por allá, que es la ley de la oferta y la demanda, que fue acuñada por Adam Smith, que es el padre del modelo económico del capitalismo. En su libro La riqueza de las naciones, Adam Smith coloca la tesis de la oferta y la demanda, que tiene un postulado. El modelo se basa en la relación entre el precio de un bien y las ventas del mismo. Es decir, cuando el precio corriente de la demanda excede la oferta, el precio tiende a aumentar. Inversamente, cuando la oferta excede la demanda, el precio tiende a disminuir. Un aumento en el precio, entonces, tiende más tarde o temprano a disminuir la demanda y a aumentar la oferta. Quiere decir que si hay mucha gente solicitando un producto, debiera aumentar el precio, y eso entonces aquí se explica, bueno, ¿por qué siguen subiendo los precios? Porque la gente lo está comprando los productos desesperadamente. Lo que no opera como ley de la oferta y la demanda es que cuando la gente deje de solicitarlo, ellos debieran bajar. Jamás ha bajado de precio ningún producto. Jamás. El capitalismo le ha mentido a la humanidad. Es mentira que ellos van a tender a bajar en la medida en que haya más oferta y que la gente tenga un ritmo mesurado en la compra, en los consumos. Lo que se está dando aquí es solamente el componente de que mientras más gente quiera un producto, más le van a aumentar el precio. Es decir, es la gente la que está generando la situación de inflación en el país, no es la empresa privada. La empresa privada está jugando a colocar el terrorismo donde tienen que colocarlo, y la gente se desata en terror y le está haciendo el favor a la empresa privada. Ahí no hay Samán que valga, y mucho cuidado con empezar a reclamarle ahora a Eduardo Samán, que no ha acabado con la inflación, ni mucho menos. Samán no puede hacerlo solo. Aquí lo que hay que hacer es el socialismo, camarada. No es perfeccionar el capitalismo lo que vamos a hacer. Y Samán no viene a acomodar y a perfeccionar el capitalismo. Mucho cuidado con eso. Ahí está un problema que está generando el comercio, desabasteciéndose a sí mismo, colocando la mercancía en la acera de frente a través de unos buhoneros a los que no les tiene regulado nadie la mercancía, y entonces ellos, que aquí adentro del local se ganan un bolívar, allá afuera se ganan 20, y dándole 5 bolívares al buhonero, le ganan 50 mil veces más a cada producto. Esa es la dinámica real. Contra eso hay que ir. Pero Samán no puede solo. Samán es una herramienta valiosa de la revolución. Vamos a apoyarlo, pero recordemos, aquí no vinimos a perfeccionar el capitalismo, a buscar que la gente pueda tener de todo a buenos precios. Este no es el capitalismo el que vino a hacer Nicolás Maduro. Es el socialismo lo que tenemos que hacer, y acabar con el consumismo perverso ese que nos han metido en la cabeza. Eso es lo que hay que buscar. Nos despedimos de esta emisión del día de hoy. Volvemos con ustedes en una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad.